Recién cantamos esta hermosa canción francesa que habla del el campo y ¿qué cantan los ángeles? Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra pasa. Pero justo este villancico francés no dice la segunda parte. Dice solamente Gloria in excelsis Deo. No dice la segunda parte. Interesante. Y les confieso que yo estuve pensando mucho esos días, como decían tanto Bailey como decía Hans, o sea, el mundo está muy mal, pero muy mal. Está tenso, está convulsionándose, está perdido, está... Uno dice, ay, qué incómodo que está el mundo en estos días. Entonces a uno se le da por pedir paz, ¿qué va a pedir? Y a mí me gustaría en este día pensar en esa primera parte, Navidad como un mensaje que viene del cielo, y lo primero que dice es, gloria a Dios en las alturas. En esa parte me gustaría pensar, porque casi toda la vida nos pasamos pensando en la segunda parte, en la parte de la que nos falta paz. Y nos falta paz porque tenemos angustia, nos falta paz porque nos oprimen, nos falta paz porque no tenemos plata, nos falta paz porque perdimos el trabajo, nos falta paz porque nos maltratan, nos falta paz porque estamos enfermos, nos falta paz porque el vecino es un hincha, nos falta paz porque, digan ustedes, porque las cosas no salen como queremos, nos falta paz por... ¡Ay! ¡Cuánta falta de paz! Entonces nos pasamos la vida pidiendo aquellas cosas que nos redevolverían algo de la paz como para poder seguir viviendo. Y yo quisiera enfatizar en esta Navidad la otra parte. Empezar Navidad con gloria a Dios en el cielo. Lo que nos leyó Leandro es un pasaje muy difícil, la verdad. Muy difícil. Porque tiene palabras raras, porque empieza en la eternidad y antes de la fundación del mundo Dios el Padre nos predestinó para que fuésemos hechos y los lugares celestiales y cuántas cosas raras dice ese pasaje, que aparte está fantástico si uno lo estudia en serio, está increíble. Pero es como que esas cosas casi nos molestan a veces. Dice, pero Dios hizo todo esto para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, Dios interviene en el mundo y resulta en gloria para Dios. Dice, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Es que si vos te olvidás de eso, tu religión se vuelve antropocéntrica. Vos sos el centro de tu religión. Vos sos el centro de tu culto. Vos sos el centro de tus pedidos y de tus gratitudes. Vos sos el centro de tus alegrías y de tus tristezas. Todo lo conquistado es tuyo, todo lo perdido es tuyo, todo lo soñado, todo lo... Pero eso no es una religión, ese sos vos. Cuando estamos hablando de Navidad y de culto, estamos diciendo que Dios es el centro de todo lo que ocurre. En serio. Y si uno se olvida de eso, el resto del gráfico no sale. Han hecho algo de gráficos ustedes, ¿no? Eje 1, eje 2. Hay otros más complicados que son de 3 ejes. Hay otros más complicados todavía. Pero por lo menos uno sabe que tiene que tener eje 1, eje 2. Y va armando. Si vos tenés un eje solo, es más difícil. Si sos solo vos en tu fe, se complica mucho. Yo quisiera reavivar gloria a Dios en el cielo. Por eso estaba bueno esto de que nos cantó Rosemary, porque pone a los ángeles, dice, hay un mensaje de Dios. Ángeles son esos, son los mensajeros. El cielo está hablando. ¿Qué dice el cielo? Gloria a Dios en el cielo. Eso dice. Pará de pensar en vos y pensá en mí, dice Dios. Poneme a mí en el centro otra vez. Y las cosas se van a poner en su sitio. Vos no sos el centro del universo. Hace unos meses atrás nos juntamos con Gerson, pero nos juntamos en un bar con otros chicos y encima nos comimos una terrible picada que estaba bárbara. Y Gerson preguntaba a todos, ¿cuál es tu filósofo favorito? Muy bueno. Y cada uno tenía que decir cuál era su filósofo favorito y por qué, que es mucho más difícil todavía. Entonces cuando me toca a mí, yo digo, y a mí me gusta un viejo monje polaco que no era filósofo, pero hacía filosofía. Se llamaba Copérnico. El muy desgraciado viene un día con una noticia y nos dice lo siguiente. Señoras, señores, tengo que decirle que no somos el centro del universo. ¡Qué rabia que nos dio! A ese no lo pusimos en cana porque Polonia queda lejos. Estaba allá, medio perdido en unos monasterios que no había pena ir a buscarlo. Pero era peor que Galileo Galilei, porque lo dijo antes y porque lo dijo con más rotundo encima. Señoras, señores, no somos el centro del universo. El sol no gira alrededor nuestro. Nosotros somos un pedacito flotando en el espacio. Era para matarlo. ¿Cómo se atreve a decir una cosa así que nos cambia la filosofía de la vida? ¡Qué malo! Pero ¿saben que hace un rato largo que pasó esto? Y nosotros decimos, no, Copérnico, vos no sabés nada. Yo soy el centro del universo, solo que vos no te diste cuenta. Pero yo y mis necesidades, yo y mis sueños, yo y mis broncas, yo y todo lo mío, soy el centro y todo gira a mi alrededor y me importa un pito lo otro. Y vienen los ángeles a darle la razón a Copérnico. Dice, gloria a Dios en el cielo. Me gustaría trabajar durante este año seriamente acerca de el culto a Dios y la gloria de Dios. Y nuestra vida y nuestras decisiones y nuestros esfuerzos en esa línea. En lugar de rendirnos culto a nosotros y de gastar todo el CD entero en mí, poder meter otras cosas allí, otros programas que tengan que ver con Dios mismo. Eso nos va a habilitar para pensar la vida de otra manera. Gloria a Dios en el cielo. Si es así, resulta que en la tierra pasa a los hombres. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Si yo me reubico respecto al cielo, es muy posible que la paz de Dios gobierne nuestros corazones más allá de todo entendimiento. ¿Sí? Yo creo esto, ¿eh? Eso es culto. Lo demás es demasiado pragmático. Es demasiado, hagamos esto con el cielo para que nos resulte en una bendición en la tierra. Y con Dios no se puede gobernar, no se puede negociar, porque es insobornable el tipo. Él nos amó con amor eterno porque se le dio la real gana. Y si yo hago lo peor, Dios me ama. Y si yo hago lo mejor, Dios me ama. Y si yo estoy en paz, Dios me ama. Si yo estoy confundido, Dios me ama. Si yo estoy haciendo lo mejor, Dios me ama. ¿Por qué me ama? ¿Y yo qué sé? No sé. Porque Él decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Déjate amar. Déjate amar y dale gloria a Dios en el cielo. Deja que Dios piense que sos importante para Él. Eso sí que es poner las cosas en su lugar. Pero de parte nuestra es gloria a Dios. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. ¿Oramos? Señor, que viniste a buscarnos de manera inexplicable para nosotros. en un rincón del mundo, en medio de la pobreza, ubicado entre los oprimidos y los sufrientes, entre los que necesitan salvación. Señor, por el Espíritu Santo, danos una revelación espiritual que nos haga ponerte en el centro, rendirte culto y vivir en consecuencia. Ayúdanos con eso. Eso te pedimos en esta Navidad. En el nombre de Jesús, el que vino y nació, vivió entre nosotros, el que caminó estos suelos, padeció nuestras locuras, nuestras hambres, nuestros destiempos. En el nombre de Jesús te lo pedimos.